Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Mendoza. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, Inti Pujol y José de Diego realizan un trabajo recopilatorio de la producción relacionada al arte sonoro y la experimentación en la provincia de Mendoza, abarcando diferentes generaciones de artistas y estilos. En este primer bloque escucharemos las obras de la Orquesta Filarmónica del Subdesarrollo, Inti, Jonathan Bofino, Camara, HS y Caminante Plástico, Electrónica Rítmica Forestal, Improvisaciones con Dispositivos Analógicos, Producciones con Búsqueda Identitaria. Registros de Instantes y Spoken Word Underground son algunos de los elementos que ofrece este podcast localizado al este de la cordillera de los Andes. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Mendoza. Yeah. Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Miren ese cielo, chicas. Acabamos de escuchar la Orquesta Filarmónica del Subdesarrollo, integrada por Nicolás Beller, Josué Jereduz y Emiliano Lucero. A continuación vamos a escuchar un track largo de Inti, que es el proyecto solista de Inti Pujol. Inti trabaja con diferentes dispositivos analógicos. como por ejemplo el Monotribe, el Minilog y reproductores de cinta. Sus creaciones parten muchas veces de improvisaciones y de la inclusión de grabaciones de campo y procesos en vivo. Sus grabaciones de estudio son esencialmente live sets, en los que a través de improvisaciones y procesos va conformando composiciones espontáneas que van tomando diferentes colores según la propuesta. En esta ocasión vamos a escuchar September, que toma el nombre de un personaje de la serie de ciencia ficción Fringe. Esta es una de las últimas composiciones de Inti, que además de los sintetizadores y de los cassettes, empieza también a incluir patrones rítmicos. Vamos a escuchar entonces September por Inti. Thank you. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, edición Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Se escucha re bien. Sí. Para que no te puede gritar mucho. No. Voy a decir cosas suavecitas, Luisa. Acabamos de escuchar a Inti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Bofino. Soy docente, músico experimental. Vivo en Mendoza, en el sur de Mendoza, en San Rafael, desde hace más de 14 años. Soy de Buenos Aires, de Moreno. Y en esta oportunidad les voy a hablar de mi última producción sonora. Tierra Arrasada es parte de un disco que tiene 4 partes. Conceptualmente intenta hablar sobre la identidad latinoamericana, sobre preguntarnos sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia, sobre lo que somos, sobre lo que podemos ser. Cada una de estas partes va orientada también a un elemento. Este primero es la tierra, por eso es Tierra Arrasada. Y estos tracks, Desolación 1 y Desolación 2, son quizá un intento de una producción sonora pensando en la tierra, en nuestra tierra, quizás en Abya Yala, en todo lo que ha pasado en tantos años, en todo lo que sigue pasando. Y personalmente creo que quizás se sufre más de lo que se debiera, que la tierra sufre más. Entonces, desde esa mirada nace Desolación 1 y Desolación 2. De las guerras, la sangre derramada, la que sigue siendo derramada, el extractivismo sin sentido, que fue, que es, y si no se cambia, será también. Y la falta de pensamiento sobre eso, que creo que nos pasa, ¿no? Y el track Tierra Arrasada es, quizás es la última parte, ¿no? Cuando ya pasó todo y quedaste solo en esa tierra. Capaz que te preguntás si valió la pena tanto sufrimiento, si valió la pena extraer tantos minerales, destruir la tierra, si valió la pena plantar la soja, si valdrá la pena traer las granjas de cerdos, pero ya fue demasiado tarde. La tierra está arrasada. Es una pregunta también, ¿no? No es que sea así, esperemos que no sea así. Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Me quiero subir. ¿Y si ahí vamos a subir? Claro, aquí está bien. Para ver, necesitamos linternas, porque después hay muchos saltos. ¿No hay como un buen camino por ahí? Hay varios, ninguno concreto, no hay un sendero marcado. No, que no, no, no. Por donde te pinta. Claro, donde te pinta. ¿Te quieres meter en el cementerio? Sí. ¿Te quieres entrar en el cementerio? Sí. Ey, no, pero a mí me da miedo. Pero eso es cierto. Acabamos de escuchar a Jonathan Bofino. Escuchemos las palabras de Cámara y Juan y Justo. La música de cámara trata sobre momentos vividos, pequeños momentos, instantes que perduran mutando o mutan para perdurar. Hola a toda la gente, mi nombre es Juan Ignacio Justo Domínguez, alias J. Justo, alias Caminante Plástico. Caminante Plástico es mi proyecto sonoro en el cual el discurso es el blanco principal de mis disparos. A través de una amalgama de distintos géneros y subgéneros que transcurren siempre con el spoken word, la poesía y las infinitas variantes del hip hop, incluso incluyendo también sonidos de pista, busco llevar adelante la revolución, mi revolución. He sabido lanzar distintos materiales, la mayoría de manera independiente y también aliándome con sellos de la escena underground mendocina como Opositive y Underdevelop is the Real Develop. A principios de este año lancé mi primer material de larga duración, una mixtape titulada Acariciando el Hámster, que la pueden encontrar en todas las plataformas. Siempre con mi Roland 404 y el micrófono, busco llevar adelante y expandir las fronteras del hip hop, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional también. HS es un dúo conformado por Cámara y por mi persona, J. Justo, alias Caminante Plástico, hermanos encontrados en Mendoza. Nuestro sonido bordea los horizontes más extremos del hip hop experimental, paseando por el rap abstracto y siempre encallando entre el beat y el spoken word. Los instrumentos que utilizamos para generar y ejecutar nuestros sonidos son samplers de vieja y de nueva escuela, sumado a cualquier otro instrumento o herramienta que creamos necesaria para la transmisión del mensaje. Nuestro origen se remonta al año 2010 como una respuesta necesaria a la escena empobrecida, insatisfactoria, conservadora o inexistente del beat local. Nuestro estilo primal, accidentalmente vanguardista, ha sido actualmente reconocido como art rap. Hasta la fecha contamos con dos materiales de larga duración, ambos lanzados a través del sello mendocino Underdevelop is the Real Develop, llevado adelante por Nicolás Beller en Mendoza y en Alemania. Nos formamos parte de la crew Limbo, una crew multidisciplinar de carácter nómade que actúa en Mendoza, París, Barcelona y Cádiz, España. Espero que les guste nuestro material también. temprana, la luz de la mañana, el vicio ya cesó, haz. Yaste mis palabras, juicio en contención, reloj en extinción. Un comentario, sonreír, asistir a diario. El diario no podrá decirte lo que existe. Tras los rayos, los años, mi estrella, tus labios, sistemas planetarios que encontramos. Cuando el ayer no me conforma, cuando el futuro es una sombra, no recé, pero pensé y me entregué en uno, dos, tres días. Quiero mezclar mis vidas, quiero sellar tus días, tras la pared siento sus manos frías, el muro descaer tras el vergel en la piel. Cuando el ayer no me conforma, cuando el futuro es una sombra, no recé, pero pensé y me entregué en uno, dos, tres días. Quiero mezclar mis vidas, quiero sellar tus días. Tras la pared siento sus manos frías, el muro ves caer tras el vergel en la piel. No lo alcanzas, anhelo nubes claras, bajas, hiciste, pero fallas. Tu trabajo y las hormigas, intrigas, el lodo solo ves. Frisas en la mirilla, sin vida, es otro el pez. Volteas para verla, ir ocultándose. Sin alas, insistes, pero fallas. Sin alas, insistes, pero fallas. Sin alas, insistes, pero fallas. Cuando el ayer no me conforma, cuando el futuro es una sombra, no recé, pero pensé y me entregué en uno, dos, tres días. Quiero mezclar mis vidas, quiero sellar tus días. Tras la pared siento sus manos frías, el muro ves caer tras el vergel en la piel. Si lo sabes, una actitud inalcanzable, algo no es razonable en la ciudad y lo sabes, virtud inalcanzable, confío por un instante, con ellos o conmigo, conmigo estallarás, así sin más intermediarios, ni recortes de diarios, más luz tras la ventana, las cosas buenas y el mañana, sin soñar ni rezar, solo amar. Sin alas, insistes, pero fallas, y te escondes en la ciudad del hombre. Inténtalo otra vez, sin alas, insistes, pero fallas. Prefiero ver el sol en la ciudad del Dios. Prefiero ver el sol en la ciudad del Dios. Cuando el ayer no me conforma, cuando el futuro es una sombra, no recé, pero pensé y me entregué en uno, dos, tres días. Quiero mezclar mis vidas, quiero sellar tus días. Tras la pared siento sus manos frías, el muro ves caer tras el vergel en la piel. Su día se quebró, sin más se desgarró y a la deriva te dejó. Las causas desconocidas, tanto que parecía que había muerto el Mesías. Y ahí en ese momento, en ese exacto momento, te diste cuenta de que quien lo mató fuiste vos. Y ahí en ese momento, en ese exacto momento, te diste cuenta de que quien lo mató fuiste vos, de que quien lo mató fuiste vos, de que quien lo mató fuiste vos, de que quien lo mató fuiste vos, de que quien lo mató fuiste vos. Fuiste vos. Ese árbol que tanto admirabas un día se quebró, sin más se desgarró y a la deriva te dejó. Las causas desconocidas, tanto que parecía que había muerto el Mesías. Y ahí en ese momento, en ese exacto momento, te diste cuenta de que quien lo mató fuiste vos. Y ahí en ese exacto momento, te diste cuenta de que quien lo mató fuiste vos. De que quien lo mató fuiste vos. De que quien lo mató fuiste vos. De que quien lo mató fuiste vos. Puta, tiro a puerta 13. Y el chabón 13. Así, 22 tiros al arco y 2 4. Y le gané 3 a 2. O sea, le pegué 3 veces y hice 3 goles. Y el chabón le pegó 22. Bueno, creo que la práctica es el maestro. Manos desarmadas armarán la paz, la inmortal en la que nunca estuvo antes, la omnipresente que rompa esquemas impotentes, la opción frente a estos viejos incontinentes. Me despierto confundido y me acuesto a ciegas, estoy metido, fundido, hundido en esta ciénaga. Justo a diario flashear sin cartón en el ojo, sin la ilusión de que el pobre es bueno y el malo el guacho cartón. Dividiéndonos, divirtiéndonos, así nos tienen una más y ya casi obtienen lo que quieren. Te mantienen agarrado como ganado, hacinado, haciendo nada, esperando a que se corroan tus huesos. Y en ese momento, guacho, en ese exacto momento, sos vos el que de mano se pare para darle un stop al motion, para darle un stop, campeón, tenés que darle un stop. Para darle un stop, campeón, tenés que darle un stop al motion. En ese momento, en ese exacto momento, sos vos el que de mano se pare para darle un stop, para darle un stop, stop, stop, stop, stop, stop, para darle un stop, stop, stop, stop, stop, para darle un stop, guacho, para darle un stop, campeón, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, se quebró, sin más se desgarró y a la deriva te dejó. Las causas desconocidas, tanto que parecía que había muerto el Mesías. Y ahí en ese momento, en ese exacto momento, te diste cuenta de que quien lo mató fuiste vos. Eso no puede ser estrategia. Pero el fútbol es Brasil fútbol. Siempre te clava al final igual. No, mirá, grande la P. ¿Ah, grande? Sí. Sí, boludo, quiero cambiar el auto, cuidado. Pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional, edición Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. ¿Está abierto? Ah, no. El de allá está muy viejo, tal vez la... Ahí va. El de allá es el más viejo de todos, tal vez la puerta se pueda abrir, pero no sé, no. Acerquémonos. Escuchábamos a Cámara, Caminante Plástico y HS. Hola a todos, soy Darío Asolar, músico y director de la plataforma Synchronet Label. Les dejo o envío 3 tracks para Radio Caso. Por un lado les envío el Rey del Erial y Ludovico Technique, que pertenecen a mi EP Velocet, editado en Synchronet Label. Y el tercer track que les envío es Psychedelic Head Juice, que forma parte del compilado Artificios 3, que también se editó en Synchronet Label. Bueno, todo este material lo pueden descargar free en synchronetlabel.com o encontrar también en Bandcamp, YouTube y otras plataformas. Bueno, muchas gracias a Radio Caso, a Inti, José, por la invitación, por la difusión de nuestro material. Mucha suerte para todos. Les dejo un saludo desde las montañas mendocinas. Adiós. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Hasta aquí la primera de cuatro entregas del Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza. Durante esta primera hora hemos escuchado a Orquesta Filarmónica del Subdesarrollo, Inti, Jonathan Bonfino, Cámara, HS, Caminante Plástico y Darío Basolar. Nos encontramos en el próximo bloque. Gracias por escucharnos. Saludos desde la montaña. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.